11:13 de la mañana, estás escuchando La Máquina de LU3. Nos visita el doctor Martín Aveiro, titular de la Cátedra de Teoría Educativa de la Universidad Nacional del Sur, y nos va a contar acerca de una interesante jornada que se va a llevar a cabo el lunes 29. Buenos días, Martín, ¿cómo va? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación y por estar en este espacio de cooperativa de trabajo, así que, bueno, les agradezco. Bien, creemos más que necesarias estas jornadas que se van a llevar adelante el lunes. Contanos, ¿de qué va la jornada? Bueno, en principio vamos a presentar un centro de estudio que tenemos en la Universidad Nacional de Rosario, que coordina Carolina Kaufmann, que bueno, hace 30 años más o menos que estudia las relaciones entre dictadura y educación. El centro de estudio en realidad se dedica a estudiar el periodo que va del año 60 al año 2000. Se creó en el 2013, hemos hecho dos jornadas, una la hicimos en la Universidad Nacional de Córdoba y otra en la Universidad Nacional de Córdoba fue la última, y la anterior en la Universidad Nacional de Rosario. Esperamos en el 2019 hacerlo acá en Bahía para agrupar los estudios de estas características en la región y poder seguir pensándolo como campo de estudio. Bueno, Rosario en esto es pionera en este campo. Y en esta jornada en particular vamos a tratar el tema de universidad y movimiento estudiantil en los años 60 y 70. Nos va a acompañar la doctora Gabriela Benetti, que es la directora de Ciencia Política de la Universidad de Rosario, una de las especialistas en movimientos estudiantiles. Y también nos va a acompañar un ex dirigente estudiantil de los años 60, que es Roberto Grabois, que va a presentar sus memorias, donde muestra también este paso de cierto sector de la juventud, que procedente de la izquierda, era militante del socialismo de Alfredo Palacios, hasta confluir en el peronismo en los años 60 y 70, y acompañar el proceso de retorno de Perón después de los 18 años de proscripción. También nos van a acompañar algunos militantes estudiantiles, y la idea es poner en tensión la memoria, el testimonio, la historia, el pasado y el presente del movimiento estudiantil. Mira, justo te estaba por preguntar qué, digo, a propósito de estas ganas, ¿no? De estar todo el tiempo revolviendo en el pasado, y qué sé yo, y el porqué de eso. Y justamente en momentos en donde, digamos, en un contexto, digamos, adverso para los intereses de los sectores populares, a ver, este tipo de articulaciones son, digamos, una condición sine qua non para tener la posibilidad de hacer frente a todo lo que pasa. Digo, por eso ya también siempre la importancia de revisar la historia, ¿no? Sí, sí. No, justamente en este momento en que un poco la memoria es vapuleada, un poco deslegitimada, la idea es hacer hincapié en esto desde una cuestión también de estudios sistemáticos, para que nadie nos venga a decir que hacemos panfletería, ¿no? Sino que hay estudio, hay trabajo, hay gente especializada en estos temas, y lo venimos a tensionar también con un testimonio de un protagonista de la época, y haciendo un llamamiento que fue el llamamiento del general Perón, y esto es el testimonio que trae Roberto Grabois, que es a la unidad de los argentinos, ¿no? A la unidad de los argentinos frente a hoy al avasallamiento de un grupo que hoy está en el poder, que va en perjuicio de las mayorías populares. Bueno, no es una misión menor, ¿no? Y es un poco la disputa de siempre, ¿no? Digo, los sectores populares versus estos sectores, digamos, concentrados, que, para decirlo de una metáfora fácil, quieren la totalidad de la torta, y los que quedamos fuera, bueno, quedamos fuera. Sí, sí, sí. Sí, sí, y veníamos de una época de construcción, de mucho esto de trabajos, de poder volver a reconstruir determinados momentos históricos de nuestro país, pensando en el presente, ¿no? O sea, no anclados en el futuro, en la eterna nostalgia, en el eterno rencor, sino en la posibilidad de pensar el pasado, pero en vistas al futuro, ¿no? Esto es pensar el movimiento estudiantil en los años 60 y 70, pero pensando en el futuro de ese movimiento estudiantil, siendo los jóvenes la esperanza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que planteamos esto también, pero siempre tensionado, ¿no? Tensionado desde la lectura, desde la investigación, ¿no? Nuestro centro de estudio se dedica a eso, y recoger estos testimonios que incluso la voz de Roberto Grabois de algún modo fue silenciada hasta el aparecer de sus memorias, en donde cuenta todas estas relaciones de cómo este movimiento se va construyendo, se va constituyendo, y va a ser uno de los brazos políticos de lo que fue la CGT de los argentinos. Incluso nosotros conmemoramos en este momento el Cordobazo como unidad obrero estudiantil, momento de confluencia de la unidad obrera estudiantil, y ponemos también el énfasis justamente en alguien que que iba a ser protagonista y no lo fue porque fue encarcelado, que fue Raimundo Ongaro, y con el cual Roberto Grabois lo metieron preso cuando justamente se dirigían a Córdoba a colaborar con el Cordobazo. El movimiento estudiantil que dirigía Grabois fue una de las patas importantes de la CGT de los argentinos, en un momento también en donde se disputaban este lugar en la vuelta de Perón, ¿no? Ciertos sectores que después van a confluir con la muerte de Perón después del 74 y que de alguna manera perjudicaron aquella vuelta gloriosa de Perón a la Argentina. ¿Cómo está la cosa en la actualidad? ¿Se puede hablar de una articulación obrero-estudiantil? En algunos casos me parece que, digamos, es bastante visible la participación de sectores estudiantiles, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con la lucha docente en defensa de la educación pública, tanto sea en la inicial, secundaria y por supuesto en la universitaria. ¿Cómo se traslada esto al resto del panorama? Bueno, el antagonismo generacional se presentó en distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Por eso ponemos énfasis en el Cordobazo, porque confluyeron dos sectores que de alguna manera fueron antagónicos, incluso durante las primeras presidencias de Perón, que era el movimiento estudiantil y el movimiento de los trabajadores. Y algunos errores que se cometieron, incluso recientemente, es poner el eje en uno de los sectores y no en el otro. Poner el eje en la juventud y no en el movimiento de los trabajadores. Y entendemos que el movimiento de los trabajadores y la fuerza del movimiento estudiantil tienen que ir a la par en un proyecto conjunto. Entonces, y esto es lo que expresa el Cordobazo, ¿no? Esto sería mejor que lo diga Grabois, ¿no? Esta es mi interpretación también de los hechos, pero de alguna manera sí se puede pensar en un proyecto de mayorías cuando eso vuelva a confluir. Los trabajadores organizados y los estudiantes organizados. Y además, el movimiento de obreros con obreros, ¿no? No con intelectuales que hablan de los obreros. ¿Hay mucho de eso? Hay bastante, ¿no? Hay bastante y se ha ido construyendo una representación sobre lo que sería el obrero sin obreros, ¿no? Entonces, una representación intelectual sobre eso. Y poder acercar al movimiento estudiantil al mundo de los trabajadores es envolverse con ese mundo de los trabajadores, compenetrarse con las luchas de los trabajadores, con los sufrimientos de los trabajadores, y desde ahí ir construyendo luchas conjuntas, no al revés. Bueno, es una cuestión, ¿no? Además, digamos, esta idea de las representaciones que funcionan y en este marco como formas de apropiación, ¿no? De determinadas cuestiones, cosa que, bueno, opera también en muchos niveles. ¿Pasa eso también con los sectores estudiantiles o están un poco más exentos? Y hay de todo, ¿no? O sea, es muy amplio el movimiento estudiantil. Sí creo que a veces nuestra matriz liberal, desde la cual forman nuestras universidades, habla de los obreros y abstrae del mundo obrero, ¿no? Entonces habla de determinados lugares, desde las derechas y desde las izquierdas, ¿no? Y sin embargo termina siendo... Sin dar nombres, ponernos algún ejemplo más concreto para que lo podamos entender mejor. Bueno, no quisiera dar nombres concretos ni lugares concretos, sino lugares de formación, ¿no? Lugares de formación en los cuales se habla en abstracto de un mundo de luchas que muchas veces se desconoce, un mundo de situaciones en las cuales no estamos envueltos ni involucrados, que es el mundo, el subsuelo de la patria, ¿no? El lugar de los barrios y del trabajador en su diario transitar, y donde hay un sentido común construido que tal vez no va en la misma sintonía que el mundo construido por un intelectual, ¿no? Y ahí es donde tienen que confluir las cuestiones, ¿no? Pero creo que esta es la herencia que traemos en nuestras universidades desde nuestras matrices liberales, ¿no? Y hacia eso es donde tenemos que apuntar si queremos de alguna manera invertir esta lógica y poder hacer que confluya ese movimiento de estudiantil y esa columna vertebral que son los trabajadores organizados, ¿no? Hoy en día, alguno dirá, sí, bueno, pero ¿por qué dicen que ahora es más difícil? ¿A dónde hay casos en los que en las universidades tal cosa? Si en los medios no pasa nada, ¿qué pasa para poner el acento en...? No, se está volviendo a atacar crudamente a los movimientos estudiantiles para disciplinar, para adoctrinar en que no te juntes, no formes un centro de estudiantes... pero no se ve en los medios. ¿Pasa o no pasa? Bueno, no, recientemente incluso ahí tenemos un muchacho que viene de la Universidad de Lomas de Zamora. La policía intervino en la Universidad de Lomas de Zamora en una elección estudiantil, quebrantando todas las lógicas, incluso de las matrices liberales como son las autonomías. Lo mismo pasó en la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Y hace poco tiempo una organización que fue también fundacional en el movimiento estudiantil avaló el ingreso por la fuerza para la votación en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue la organización Franja Morada. Entonces hay determinadas legitimaciones de situaciones en las universidades que avasallan principios que pensábamos consolidados, que de alguna manera estaban, que incluso tendrían que haber sido rediscutidos. Creo que eso es una de las deudas pendientes, ¿no? Que es qué queremos hacer con las universidades, cuál es el proyecto, hacia dónde apuntan, cómo se integran a un proyecto nacional, qué se debe discutir hacia adentro de las casas de estudio, que no se pudo, ¿no? Que no se pudo porque también hay un poder fáctico, ¿no? Que sostiene las universidades tal cual están, ¿no? Sin modificarlas. Y cuando se quiso avanzar en eso, digamos, las fuerzas represivas ingresaron con fuerza en las casas de estudio, ¿no? Pero de todas maneras no detienen a los pueblos libres del sur, que es el lema de nuestra jornada del Cordobazo, ¿no? Qué sé yo, sincronía universal que le dicen. La semana pasada acá estaba Nuria Barbosa Leona, que seguramente no nos vamos a cansar de citar, periodista cubana del Granma, de Radio Habana y Radio El Progreso, y en donde, digamos, en buena medida parte de lo que Nuria cuenta y explica desde su experiencia, digamos, cubana y en observación de lo que pasa en el resto de América Latina, tiene que ver con esto, ¿no? Con la historia de resistencia de los pueblos sudamericanos, que de alguna u otra manera van encontrando siempre el resquicio por el cual, digamos, meter sus reivindicaciones y construir, digamos, legitimidad y de alguna manera siempre disputar espacios de poder. En esto de rediscutir y pensar las universidades que planteas, ¿cómo funcionan hoy, digamos, las universidades como espacio de discusión de poder? Bueno, no. ¿Funciona eso, digamos? ¿Está instalado de alguna manera? Bueno, vuelvo a plantear una cuestión de heterogeneidad, ¿no? O sea, hay distintas situaciones en las distintas universidades del país que, por supuesto, el poder obsecuente las alinea, ¿no? Y de repente terminan siendo funcional a determinados gobiernos como el presente. Hay distintas situaciones en las universidades y se enfrentan desde diferentes lugares. Ahora, lo que quedó armado en el funcionamiento de las universidades es esta lógica del aislamiento, muchas veces, en determinados casos. En otros casos, desde un compromiso muy fuerte del territorio, sobre todo las universidades del conurbano, que pudo hacer ingresar alumnos de los sectores populares, y con lo tanto, eso sí cambia las lógicas, ¿no? Porque vienen con ese sentido común, no es el alumno, el perfil típico de una universidad, sino es aquel que sufre para estar en un lugar universitario porque tiene que compartirlo con el laburo, o porque en la casa no alcanza, o porque ese proyecto de movilidad social ascendente le cuesta más que a otros. Entonces hay un sentido común que cambia. Ahora, sin ese ingreso masivo, ¿no?, que lo logró la gratuidad en su momento, de los sectores populares a las universidades, es muy difícil que la universidad cambie en su matriz fundacional, ¿no? Bueno, si uno piensa en la Universidad Nacional del Sur, por ejemplo, desde el punto de vista de la accesibilidad, fundamentalmente de los sectores populares, es imposible. Primero que nada, porque Bahía Blanca es una ciudad que ha crecido en su distribución territorial de manera anárquica, donde hay mucho asentamiento, donde para el pibe que se tiene que pagar 2, 3, 4 colectivos para ir y venir es difícil, donde los horarios que se pone para las cursadas son prácticamente imposibles si uno labura. Pero además pienso también en una situación que me corregirá si estoy errado. Agronomía, en su momento, hasta donde sé, era o funcionaba como una suerte, digamos, de residencia estudiantil en la cual también convivían docentes y demás. Y la dictadura lo que hace es terminar, digamos, con esa modalidad, instalar allí lo que hoy es agronomía, justamente para impedir esa idea, digamos, de debate, de construcción colectiva y demás. Digo, pensar esto o instalar esta cuestión de el individuo que va, estudia y se va a su casa. Bueno, me he especializado bastante en la historia de la universidad reciente, más en los estudios sobre Cuyo, entonces es como un debate largo. Bueno, soy mendocino, ¿no? Hace un año que estoy acá en Bahía Blanca y en la Universidad Nacional del Sur, así que tampoco puedo hablar mucho al respecto de la historia de la Universidad Nacional del Sur. Sí conozco algunas cosas y he ido haciendo algunas referencias. A ver, lo que clausuró la dictadura fueron las posibilidades que se abrieron en 1974 para la transformación de las universidades, ¿no? Donde confluyeron y sintetizaron dos antagonismos que eran los que estaban presentes desde las épocas del reformismo y el antirreformismo, ¿no? Entonces, esa confluencia de proyectos distintos, de algún modo, intentaron ser sintetizadas en el año 74 con diferentes modalidades. Una cosa pasó en Buenos Aires, alguna otra cuestión habrá pasado en la Universidad Nacional del Sur, otra en Córdoba, otra en Cuyo, que hay un proyecto muy interesante que incluso va más allá de la reforma del 18. Digo esto porque el año que viene vamos a tener mucho de la reforma del 18, sobre todo en su vertiente conservadora, ¿no? Y sobre una imagen idealizada de la reforma del 18, que también idealiza cuestiones que no fueron. Digo, el ingreso de los sectores populares, por ejemplo, las universidades. Eso se logra con la gratuidad, no con la reforma del 18. No, la reforma del 18 sí avanza en lo que fue la reforma administrativa, la participación estudiantil y en algunas otras cuestiones, pero no en la cuestión de fondo que era el ingreso de los sectores populares, que eso se logra posteriormente, ¿no? Y creo que en el plano de lo que puede haber sucedido en la Universidad Nacional del Sur, en cuanto a contener la politización del estudiantado, ¿no? Se implementaron distintas políticas desde los años 60 en adelante, que culmina en la dictadura cívico-militar del 76, ¿no? Entonces ahí ya sí hay un ingreso muy fuertemente desde las barreras de ingreso, desde determinados arancelamientos, de determinadas cuestiones de despolitización, llegando al extremo de la desaparición, ¿no? y de la tortura, ¿no? Este es el punto, que todo eso contenía ese avance de politización, un avance de politización que confluía, ¿no?, con esta unidad obrero-estudiantil, ¿no? Que eso es, creo, que lo que intenta frenar primero el cordobazo, bueno, antes lo había intentado el correntinazo, el rosariazo, después el cordobazo y por último el mendozazo, ¿no? También, ¿no? Donde confluyen distintos sectores en las calles mendocinas y aparecen las fuerzas represivas para intentar contener eso. A pesar de todos estos intentos de los sectores concentrados del poder y de las oligarquías en la Argentina, bueno, los avances de los sectores populares han seguido vigentes, se han seguido renovando, ¿no? Y las iniciativas del pueblo siempre son creativas en ese aspecto y le buscan la salida para poder favorecer a las mayorías, ¿no? En este sentido es lo que... Bueno, a eso nos tendríamos que abocar en las universidades también, a pensar conjuntamente con los sectores populares cuáles son las salidas posibles, ¿no? Y no abstraer en muchas veces luchas vanas que no tienen el sentido concreto de la realidad que vivimos todos los días, sino que desvían el foco del asunto, ¿no? Impresionante, nos quedaríamos charlando hasta las 7 de la tarde de estos temas, pero bueno, los tiempos radiales son así. Martín, un placer charlar contigo. Recordanos entonces el lugar, el horario de esta jornada, comienza a las 18, sí, ¿verdad? Va a ser a las 18, en el octavo piso, en la sala de conferencias. Bueno, estamos viendo el lugar que, bueno, por un poco la convocatoria que ha tenido, está quedando un poquito chico, pero bueno, intentaremos acomodarnos, digamos, hay lugar para la casa chica, pero el corazón es grande, así que intentaremos, bueno, que podamos estar todos ese día ahí escuchando esto y pensando, ¿no?, en estas cuestiones, que no son resueltas, no hay recetas, ¿no?, para la unidad obrero estudiantil, pero por lo menos lo intentamos pensar. Martín Aveiro, titular de la Cátedra de Teoría Educativa de la Universidad Nacional del Sur, comentándonos de esta jornada académica sobre la historia de la educación argentina reciente en la universidad y el movimiento estudiantil argentino en las décadas del 60 y 70. Gracias por tu presencia y la invitación se extiende para cuando gustes venir a charlar de estos temas. Muchas gracias a ustedes y bueno, y mucha fuerza también para las cooperativas que hoy también están siendo vapuleadas y para las organizaciones libres del pueblo. Gracias. 11:30 de la mañana, servicio informativo, ya retornamos.